I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues que son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de martes. Hoy estamos a día 26 de noviembre de 2019. Contamos con una temperatura en el centro de la ciudad de 17,2 grados. Hoy sube la temperatura, un poquito también. Hace un buen día, ya te lo digo, después de los últimos días que hemos tenido así como más fresquitos, pues hace buen día. La humedad, pues si te interesa, te cuento que es de un 63% en este momento. Y ya sabes que te lo cuento gracias a la estación meteorológica de Teleelch. Por cierto, que tú también puedes ver en cuanto te apetezca, pues el tiempo en Elche. Entras en la televisión local de Elche, las pones en tu televisor. Hoy estamos espesitas, Lo digo por mí, claro. Y ahí en la esquinita de la derecha abajo vas a encontrar la temperatura, la humedad, la máxima, la mínima, todo lo que te puede interesar en cuanto al tiempo en nuestra ciudad. Además de eso, nos vas a poder también ver en televisión. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde emitimos por Teleelch, pues lo que sucede aquí en el estudio del directo de Teleelch, Radio Marca. Que por cierto, nos sintonizas si lo haces a través de la radio de la FM 101.4. Y también nos puedes sintonizar a través de la app de Teleelch y por supuesto también a través de nuestra página web teleelch.es. Así de fácil es poder escucharnos, poder vernos si te apetece y quizá pasar un ratito también agradable. Hasta la una estaremos juntos y hasta ese tiempo tienes para contestar a la pregunta del día. Hoy queremos que nos cuentes si recuerdas esa última vez que te reíste, bueno, a carcajada limpia. Esa vez que casi no podías parar de reír. Quizá te lo hago recordar hoy y lo mismo hasta vuelves a reírte. Bueno, también quiero que me cuentes por qué fue, ¿Cuál fue el motivo en el que te reíste a carcajada limpia? Además de eso, bueno, tenemos entre risas, ya sabes. Hoy tenemos un nuevo monólogo que compartir contigo. Hoy hemos elegido uno de Luis Piedrahíta, a ver si te gusta, Y también tenemos la música con Ñ, ya lo sabes, música cantada en castellano. Recordaremos grandes temas de grandes artistas y grupos en castellano. Y después, pues ya sabes, para terminar tendremos la sección sobre vivienda con grupos, SECOES, servicios inmobiliarios. Y como te cuento, la música con Ñ, la de todos los martes, la que igual te apetece disfrutar y recordar aquí. Comenzamos con ellos, son Celtas Cortos. Te dicen esto de cuéntame un cuento. Gracias por elegirnos, hasta la una estaremos juntos pasando un ratito entre amigos, Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo, tropezó con la botella que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Y ahora felices estamos. Y color incolorado, este cuento se acaba. Y resulta que este rey, que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja cinco duros cuando se te cae. Hemos comenzado con los cuentos de celtas cortos. Lo que yo te voy a contar no es ningún cuento, ¿eh? Ya te lo voy avisando porque es real, real, real. Y te voy a hablar de renovar tu cocina. Y es que lo tienes fácil con Renueva Cocinas. Y es que si quieres renovar tu cocina pero no te llega el presupuesto, pues con ellos lo tienes muy fácil. Renueva Cocinas tiene la solución porque por tan solo 99 euros el metro puedes renovar tu cocina. Es decir, que igual en unos 500 euros con la instalación incluida, que además es lo más caro, te cambian las puertas de tu cocina con bisagras y tiradores, te retiran las antiguas y se las llevan. Así que ya sabes que puedes renovar tu cocina precisamente con ellos, con Renueva Cocinas. Y por muy bien, buen precio, 99 euros el metro. Además, si tus puertas son de esas que se marcan los dedos y siempre parecen sucias, pues disponen de varios modelos antihuellas, donde ya no tendrás ese problema. La mayoría de cocinas además tienen la estructura muy bien, y es el caso, igual es el caso de tu cocina, que tienes la estructura de la cocina estupendamente bien, pero te apetece darle un cambio. Bueno, pues solo necesitas cambiarle las puertas. Puertas que además te van a quedar nuevas. Una cocina como nueva, que si necesitas o quieres el cambio completo, pues que también te lo hacen. Incluso si piensas cambiar la estructura más adelante, las puertas que te han cambiado te van a servir. Ya sabes, puedes calcular además tu presupuesto tú mismo, porque solo tienes que medir los metros lineales de tus puertas, lo multiplicas por 99 y ya lo tienes. Presupuesto hecho. Puedes visitar su exposición, porque ellos están en nuestra ciudad, están en Elche, y los puedes ir a visitar a su exposición, como te digo, que están en la calle Nit del Albà número 37, junto a la Plaza de Barcelona. También puedes visitar su Facebook en Renueva Cocinas, donde puedes ver modelos ya acabados. Renueva Cocinas, visita su exposición y elige el modelo que más te guste, porque tienen una gran variedad por solo 99 euros el metro, en 500, 600 euritos. Cocina renovada, ¿qué te parece? Bueno, pues los puedes encontrar en la calle Nit del Albà número 37, junto a la Plaza de Barcelona. Puedes visitar su Facebook, pero es que además tienen albañilería, fontanería, electricidad, pintura, escayola, pladur, carpintería, pero tienen más, tienen aluminio, mármol, tarima flotante, aire acondicionado. Bueno, ¿qué más quieres? Renueva tu cocina con Renueva Cocinas. Llámales al 605 91 0031, 605 91 0031. Sí, están sonando, son Danza Invisible y te cantan esto de Sabor de Amor. Sabor de amor, todo me sabe a ti.

pasa si tú no has perdido el norte. Si te queda una razón para darme, yo la intentaré aprovechar. Y la verdad es que si está a gusto aquí en tu sofá, que esperando que nos den las llaves y podamos entrar. Y la verdad es que yo estoy calentándolo más, esperando que abras las piernas y me dejes pasar. Está a gusto aquí en tu sofá, esperando que nos den las llaves y podamos entrar. Y la verdad es que yo estoy calentándolo más, esperando que abras las piernas. Bueno, pues ahí está la música de Taburete con este Belerofón. Así es como se llama este tema. Por cierto, sabes que tenemos una pregunta en el aire, ¿vale? Que quiere decir que quiero que me cuentes, mejor dicho, a través de nuestro número de WhatsApp, el 665896450. ¿Recuerdas aquella vez que te reíste a carcajada limpia? ¿Recuerdas de qué? Cuéntanoslo. 665896450. Me despierto, busco algo que me dé esa sensación. Encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. La imaginación vuela para recorrer el resto. Creas un estado tan aislado y perfumado. Detrás soy yo el que está allí y entro en un estado tan perfecto. Pareces deshacer todo lo que está aquí y encuentro que hay en la locación puesto. Haces que se me pasen las horas y salga el sol antes del tiempo. Creces siempre en lugares secretos, buscando el sol, buscando el sol. Si salgo paseando por el parque con las flores estás muy. Haces sol, buscando el sol. A veces se me pasan las horas. Veces siempre en lugares secretos, buscando el sol. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend in me. If you've got troubles, well, I got them too. There isn't anything that I would not do for you. We stick together. Bueno, nos vamos a ir a por las efemérides de este día, de este martes 26 de noviembre de 2019. Te cuento que hoy se celebran santorales pues como Leonardo, Amador, Conrado, Fausto y Teodoro. Ya sabéis, muchísimas felicidades a todos y a todas las que tenéis cualquier acontecimiento que celebrar, si es un día especial, muchísimas felicidades y que lo disfrutéis al máximo. Te cuento que tal día como hoy, de 1783, pues ocurre el primer experimento de paracaidismo realizado por el aeronauta francés Louis-Sébastien Lenormand. Bueno, pues te cuento además que esto ocurre al lanzarse de un árbol con la ayuda de un par de paraguas modificados. También había que atreverse para hacer algo así, Se le considera como el primer hombre en hacer un descenso observado con un paracaídas. Y también se le atribuye haber acuñado el término paracaídas. El uso previsto para el paracaídas era ayudar a los ocupantes atrapados de un edificio en llamas a escapar ilesos. Bueno, pues esto ocurría en 1783. Gracias a ese primer experimento de paracaidismo, pues ahora tenemos paracaídas, ¿no? En 2004, el Consejo de Ministros aprueba la reforma del Código Civil para agilizar y simplificar los trámites de la ley de divorcio. Y nos quedamos en 2011 porque el robot Curiosity de la NASA inicia una travesía en busca de respuestas sobre vida en Marte. Lo último, haber encontrado lo que parecen ser fósiles de insectos. En cuanto a nacimientos, te cuento que en 1904 nacía Alejo Carpentier, escritor cubano. En 1939 nacía Tina Turner. Annie May Bullock, así es como se llama, más conocida como la gran Tina Turner, ya sabes, cantante estadounidense. Bueno, pues hoy, si no me equivoco, cumple 80 añitos y 56 años cumple la actriz española Lidia Bosch. En cuanto a defunciones, destacamos una, y es que en 1504 Isabel la Católica, reina española, falleció en 1504. Ella había nacido en 1451, vivió 53 años. De Isabel la Católica se ha dicho que se impuso ante el machismo de su época, que estaba un poco loca, que era culta, sufrida y que incluso olía mal. De todo hay mucho de cierto. Según parece, Isabel I de Castilla tenía una importante aversión al ajo, por lo que sus cocineros evitaban este ingrediente a toda costa. La anécdota de que en 1491 prometió no cambiarse de camisa hasta conquistar Granada le labró una fama de sucia y de oler mal.

Cualquier oferta es buena si quieres poder. Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar atrás, ya tienes muchas huellas que borrar. La cabeza de este grupo Bunbury, Enrique Bunbury, con este Entre dos tierras, recordando la música de Héroes del Silencio. Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras. 11:43 minutos de la mañana, vamos a contarte cosas interesantes, creo yo, y es que ya sabes que está en marcha el primer concurso de croquetas de Elche. Bueno, pues igual estás tú entre dos croquetas, más que entre dos tierras, porque lo mismo eres del el que o de los que ya han ido a probar esas croquetitas, ¿eh? Y ya ha dado su opinión, pero si no eres de ellos, tienes hasta el día de hoy, ¿eh? Las croquetas por solo 1,50 y las tienes en 23 restaurantes de nuestra ciudad. Entra en espérate, croqueteaenelche.es y vota por tu croqueta favorita. Las cinco más votadas participan en la final del día 30 de noviembre en la Plaza del Congreso del Centro de Congresos. Esto está organizado por la Asociación de Empresas Turísticas de Elche en colaboración con la Diputación, el Patronato de Turismo Costa Blanca y el Ayuntamiento de Elche y Visit Elche. Y el lema es, quien bien te quiere, te hará croquetas. Suena bien, ¿verdad que sí? Si te hacen croquetas, ya sabes, te quieren mucho, ¿eh? Participa, te queda hasta el día de hoy, ¿eh? Entra en croqueteaenelche.es y vota por tu croqueta favorita. Bueno, pues eso hacemos. Vamos a tomarnos un respiro y lo hacemos con el espacio de Entre Risas. Hoy hemos seleccionado un monólogo de Luis Piedrahíta. Habla de los juguetes de la playa. A ver si conseguimos arrancarte una sonrisa. Buenas noches. Yo tengo la prueba irrefutable de que Dios no existe. Los juguetes de playa. Un Dios todopoderoso no puede permitir una chapuza como el cubo, la pala y el rastrillo. El cubo, que da igual de qué lo llenes, agua, arena, lo que quieras, el asa no dura ni 15 segundos. De hecho, aunque no metas nada dentro, el solo peso del aire ya rompe el asa del cubo. Por eso en las tiendas lo tienen envuelto en una red. Porque como agarres el cubo con la pala y el rastrillo dentro, te quedas con el asa en la mano. O las palas. O sea, la pala, vamos a ver. El verano es para descansar, ¿no? A los niños les damos una pala, un rastrillo y ala, a cavar zanjas. Que solo falta que le demos un botellín de Mau. Pobre Dios tiene que estar revolviéndose en su tumba. Por ejemplo, las colchonetas hinchables. Eso puede ser el fin de la humanidad. Un ser humano adulto, una colchoneta hinchable y una frase terrible. Va, eso lo inflo yo. Eso jamás acaba bien. Empiezas con mucha ilusión. Y la colchoneta ni se inmuta. Sigues. Y según la colchoneta va cogiendo forma, tú vas perdiendo color. Sigues. Y cuando ya casi está, pierdes el conocimiento y todo el aire que has metido se vuelve a meter dentro de ti. Es un peligro, hay gente que ha llegado a explotar. Si el aire saliendo, si no puedes hacer nada para evitarlo, lo único que puedes hacer es poner la lengua en el pitorro. Te acerca uno y te pregunta, ¿estás bien? Y dices, está a coger aire. Sin embargo, la tecnología de la colchoneta hinchable está súper avanzada. Hay colchonetas hinchables con forma de todo. Colchonetas hinchables con forma de huevo frito, con forma de mano, con forma de ballena, con forma de cocodrilo. Hasta hay colchonetas hinchables con forma de teléfono móvil. Que se meten los niños en el agua y las madres, no os vayáis muy al hondo, que no hay cobertura. Sin embargo, todavía no han encontrado la manera de quitar ese borde cortante que tienen las colchonetas alrededor. Que abrazas la colchoneta y te ciega los brazos. Eso es un peligro. Estás nadando en alta mar, te cortan los brazos, se te van al fondo. ¿Y cómo vuelves? Yo me indigno. Pero... vamos a ver, es una costura, no es tan fácil de, no es tan difícil de quitar. Lo hace mi madre con los calcetines, eso es coserlo, al final se le da la vuelta y ya está. Para mí que los hace el mismo señor que hace los flashes. Estos plásticos que se meten en el congelador, que los chupas, que tienen un borde cortante que te raja la comisura de la boca. Sin embargo, hay una cosa que la gente se cree que es un juguete de playa, pero que no sirve para jugar en la playa. El balón de Nivea. No se puede jugar en la playa, porque el balón de Nivea sirve solo para una patada. ¡Piu! Y te has quedado sin él para siempre. Lo bueno es que tu tristeza se contrarresta con la alegría de una familia que al momento hace ¡hala, un balón de Nivea! ¡Qué suerte! Vamos a ver, todos hemos tenido un balón de Nivea. ¿Pero quién ha comprado uno alguna vez? Si es que hay 6 en el mundo, lo que pasa es que van rulando de familia en familia. Otra cosa a la que jugamos en la playa es a las palas. O sea, las palas es un deporte para chicos y para chicas, pero que suena distinto si juegan chicos que si juegan chicas. Si juegan chicos suena toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, mierda. Mientras que si juegan chicas suena 1, 2, 3, 3, nuestro récord. Pero las palas tienen un reverso tenebroso. Cuando se pierde la pelota. Yo entiendo, tú está, no en la playa, en casa. O sea, ya en casa coges las palas y no está la pelota. Y yo entiendo que en esos momentos de desasosiego la gente busque amparo y respuestas en un ser todopoderoso. En las madres. Las madres, sí, las madres son un ser todopoderoso que se define por 3 frases características. Primera frase característica. Tú estás buscando la pelota, no la encuentras. No está la pelota. Mamá, ¿dónde está la pelota de las palas? Primera frase característica de madre. En su sitio. Y entonces vas al sitio de las pelotas, que es un sitio pequeño, y miras y no está. Y vuelves a tu madre. Mamá, que no está ahí. Segunda frase característica de madre. ¿Pero has mirado bien? Entonces, vuelves hacia allí, miras, vuelves a mirar, no está, y ya vuelves a tu madre como con miedo. Le vas y dices, mamá, que es que... Tercera frase definitiva y lapidaria de madre. ¿Qué pasa, que tengo que ir yo? Y tu madre va, la pelota se acojona y aparece. ¡Plop! Si es que está claro, Dios no existe, son los padres. Muchas gracias, buenas noches. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor.

que me cure, que me tiene envuelto. Oh, oh, oh. Tú me la diste entre mis sueños con esa pasión. Cuando me mira y me sonríe más, ya no aguanto más y quiero gritar. Lo que yo siento es sobrenatural, empiezo a temblar y no puedo más. La adrenalina se empieza a notar y se acerca más, empiezo a volar. Entre las nubes de su manantial, sobrenatural, mirada mortal. Solo ven, dame una señal que me encienda los sentidos para volverte a soñar. Sería un pecado mortal que me pierda en el camino sin volverme a enamorar. Me hubiera adelantado un pasado recordado, quizás uno de antes vivido, un día busqué y ya pasé. No espero sino deseo y sin desearlo lo encontré, recordando aquel momento en que mis sueños te besé. Entre mis sueños te besé. Cuando me mira y me sonríe más, yo no aguanto más y quiero gritar. Lo que yo siento es sobrenatural, empiezo a temblar y no puedo más. La adrenalina se empieza a notar y se acerca más, empiezo a volar. Entre las nubes de su manantial sobrenatural. El nuevo álbum de Juan Magán se llama 4.0, Juan Magán 4.0, y bueno, viene acompañado un montón de gente en cada uno de sus temas. Aquí en concreto, en este Sobrenatural, Juan Magán viene acompañado por Álvaro Soler y Marielen Hazlo. Hola Maruja, buenos días. Oye, yo creo que son las 12 y 3 minutos de la mañana. A mí me da que es buen momento para hacerte algún comentario sobre dónde vas a ir a comer, a cenar, a tomar unos bocatas fríos, calientes, un aperitivo, por ejemplo, unas tapas. No sé, ¿qué más puedes tomar allí? A ver. Ah, mira, el menú diario. Y por solo 6 euros, vaya. Venga, pues lo vas a hacer, ya sabes dónde, ¿no? Tetería Darbe Gastrobar, allí es donde vas a encontrar ese fantástico menú cada día por solo 6 euros. Ensalada, el plato principal, pan, bebida, café o postre por solo 6 euros. Esto solo pasa en la calle Mayor del Raval número 4, en Tetería Adarve Gastrobar. Eso es excepto los jueves, que ya sabes que es el día del bocata de tortilla de patatas, que ya te hablaré de esto más adelante, ¿eh? Pero es que además, si estás organizando o tenéis que organizar la comida o cena de empresa, te apetece reunirte este próximo mes pues a comer o a cenar con tu equipo de fútbol, por ejemplo, compañeros, amigos, esa gente que hace tiempo que no ves y hoy, este año, vais a hacer alguna pequeña reunión o grande, pues lo podéis hacer en Adarve Tetería Gastrobar, porque las comidas y cenas de empresa las tienes desde solo 16 euros el cubierto, con la bebida libre durante toda la cena. Y además hay un menú muy especial para comer. Por ejemplo, mira, está compuesto por dúo de ensaladillas, marisco al centro, almejas marinera, ensalada de rulo o similar, y el plato, arroz con bogavante, seco o meloso, como más os guste. 25 euros el cubierto y la bebida libre. Así que acércate por la calle Mayor del Raval número 4. Infórmate de todo lo que te pueden ofrecer para esa reunión de amigos, el equipo de fútbol, las mamás, los papás del cole. Cualquier reunión que vayas a tener estos próximos días la puedes celebrar en Adarve Tetería Gastrobar. Las comidas y cenas de empresa, pues que están muy bien allí. Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval número 4. Y ya sabes que además tienen esas infusiones, esa carta de infusiones que no te la acabas, ¿eh? Es una tetería, no lo olvides. Bueno, pues dicho esto, te voy a poner más musiquita con Ñe. Después de escuchar a Juan Magán, llega una del recuerdo con los chicos de OBK. Tú trae que te acuerdas, ¿verdad? Que sé, este de El cielo no entiende. Sigues en Teleelch Radio Marca 101.4 hasta la una. Pasamos un ratito entre amigos, ¿eh? ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No fui yo, fue nuestro corazón. ser su mitad no basta, también necesito su perdón. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Pues espectacular es lo que te voy a contar ahora, porque tienes una promoción por el Black Friday en Alicante, en la clínica dental Yeto Antón, en la avenida de Novelda número 29, con un facilísimo acceso desde la autovía, la salida por la Universidad de San Vicente. Y es que tienen la promoción del Black Friday desde el 15 de noviembre. Bueno, pues hasta el 15 de diciembre puedes aprovecharte de esta espectacular promoción. Higiene, 20 euros, ¿sí? Higiene dental por solo 20 euros. Pero si además quieres el blanqueamiento láser en clínica, pues tienes esa higiene más el blanqueamiento dental en clínica por solo 100 euros. Espectacular, ¿no? Ya lo creo. Bueno, pues eso lo vas a encontrar, ya sabes, en la clínica Lledó Antón en Alicante, Avenida de Novelda número 29. Bueno, pero es que además en implantes y prótesis sobre implantes tienen un 50% de descuento. Yo te aconsejo que llames, ¿eh? Que llames, que cojas tu cita y que además digas que lo has oído aquí en Teleelch Radio Marca. Y tendrás un detalle seguro que van a tener contigo, ¿eh? 966-38-58-68. Te cuento, 966-38-58-68. Una promoción fantástica hasta el día 15 de diciembre. Recuerda, tu higiene dental por solo 20 euros. Higiene más blanqueamiento láser en clínica, 100 euros. Espectacular. En clínica Lledó Antón, en Alicante. Por cierto, los puedes seguir en las redes sociales. Ahí también vas a ver todas sus promociones. Recuerda, Clínica Dental Lledó Antón, Avenida de Novelda 29, Alicante. Bueno, ¿qué te parece si nos damos una vuelta por el Mediterráneo? Bueno, ya estamos en la zona, ya lo sé, sí. Pero lo digo musicalmente hablando y es que llegan ellos. ¿Tú te acuerdas de aquel tema? Mediterráneo, así es como se llamaba. Y te lo cantaban los chicos de Los Rebeldes.

yo creo que ha cambiado mucho el tema de las fiestas, ¿eh? De las que nos cantaba el grupo Mecano, con este Coca-Cola para todos y algo de comer que parecía más un guateque que otra cosa, a las fiestas de hoy en día. Sin duda alguna eran unos de los que triunfaron en la época, pues quizá de la movida madrileña, la época de la canción en castellano con este Me colé en tu fiesta. Ellos son Mecano, ¿eh? Hombre, también triunfaban a la vez, yo creo, también la banda Olé Olé. Cantaban cosas como este Voy a Mil. Ana Torroja al frente de Mecano, Vicky Larraz al frente de Olé Olé. Estamos en las 12:30 del mediodía, estamos recordando la música que se cantaba entonces, la música de entonces en castellano, ¿eh? Hombre, uno de los grandes también, y es que estamos haciendo un buen repaso hoy, ¿eh? Era el gran Tino Casal. Estoy convencida de que si no nos hubiera dejado, habría seguido haciendo música, que habría tenido muchísimo éxito, ¿eh? Embrujada. Así es como lo recordamos aquí en el 101.4 Teleelf Radio Marca. Estamos entre amigos y repasando la música con Eñe. Mira que me acabo de acordar, a ver si tú lo recuerdas, el Super Pop. ¿Tú creciste con esa revista? Bueno, pues con esta embrujada nos vamos a ir de lleno a la sección del grupo Secoes que tiene con nosotros desde hace ya unas semanitas. Hablamos de la vivienda, hablamos de agentes, hablamos de un montón de cosas, pero antes le voy a decir buenos días, Jaime. Buenos días. Jaime Secoes, buenos días, un placer tenerte de nuevo una semana más con nosotros. Oye, yo me acabo de acordar, los martes es que repasamos aquí la música con Eñe, música cantada en castellano, y yo me he acordado de la Super Pop. ¿Te viene algo a la mente? Tú no eras de no esa época. Sabe. No, no yo era creer. Más de ahí de, no del Remember, creer. De cuando salíamos, de la Genius, de, oh. de todo eso. De, buenos recuerdos, ¿eh? Exacto, buenísimos, buenísimos. Ahí estamos recordando la música de la movida madrileña. Y digo yo, bueno, pues Jaime de Secoes no es de mi quinta. Soy un yogurín aún. Ay, madre mía. Ay, Dios la mío. Ganan mía. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero, bueno, un yogurín bien, no, bien formado en lo que es lo suyo, que sí, es totalmente. Hablar de vivienda con Grupo Secoes. Es lo que vamos así a hacer. Es. Entramos ya de lleno después de esta bromita. Y hoy vamos a hablar además de algo importante que dejamos así en el aire la semana pasada y nos pareció una buena idea, porque en Grupo Secoes no solo tenéis agentes inmobiliarios, es que tenéis agentes muy formados, dependiendo de que vayan a su trabajo a realizar, puede ser de venta o de compra de una así vivienda. Es. Cuéntame un poco sobre esto. Tenemos, al final optamos por la especialización, porque si tenemos el mismo agente inmobiliario que está tocando todos los palos, bueno, por hablar en un lenguaje coloquial que la gente no nos pueda entender, que lleva naves, lleva locales, lleva alquileres, lleva arrendadores, arrendatarios, compras, ventas, financiación, hipotecario. Entonces, al final estás tocando muchos palos, pero no eres maestro de nada. Uh-huh. Y entonces optamos por la especialización y dividir para ser expertos inmobiliarios cada uno en su parcela. Entonces tenemos agentes especialistas en clientes vendedores y otros agentes especialistas en clientes compradores. Uh-huh. Y así cada agente mirará por su cliente de manera especial, sin tener en cuenta pues algunas de las ventajas que pueda utilizar de pues del vendedor o el comprador, ¿no? Quiero decir, si yo quiero comprar una vivienda, pero ya sabe que el vendedor está chuchaico y que tiene prisa, pues va a utilizar eso también en... Claro. Entonces es más importante que se especialice cada uno en una de las cuestiones y también en el producto. No todos llevan a lo mejor viviendas, no todos llevan los locales, ¿o sí? No, también lo tenemos... Bueno, al final lo que te lleva a eso es a especializarte cada uno en un tipo de cliente y el poder trabajar por representación, que es lo que adelantamos la semana pasada. Luego, volviendo a lo que me preguntabas, pues tenemos una gente que es especialista en naves y locales, y luego tenemos también otra gente que es especialista en financiación. Y luego sí que nosotros, pues yo, por ejemplo, mis clientes, la gran mayoría son todo clientes vendedores, y luego tenemos agentes de clientes compradores. ¿En cuánto tiempo se puede formar uno bien para realizar este tipo de trabajo? Porque entiendo que además tienes que tener una empatía con el cliente, tanto sea de venta como de compra o de alquiler, y además tienes que conocer muy bien el mercado. No creo que sea muy fácil. No es fácil, y yo creo que también una cosa de las que nos diferencia es que hay agencias inmobiliarias que la gente empieza gente con un curso de una semana o 10 o 15 días y salen a la calle. Entonces no te da tiempo ni siquiera a conocer el mercado, porque no tienes la experiencia para poder conocerlo, ni sabes últimos precios que se hayan vendido, ni conoces ni tienes datos de referencia. Y luego un agente inmobiliario, pues yo tengo abierto desde el 2002 y no dejo de aprender y no dejo de formarme, y siempre aprendo cosas nuevas. Mi equipo está en constante formación, entonces... ¿Qué te puedo decir? Claro, 15, 17 años y sigo aprendiendo. El mercado va cambiando. Totalmente. Hay nuevas modas, incluso en esto de comprar, vender vivienda, ofertar, y tenéis que estar reciclando continuamente también, supongo. Pero totalmente, totalmente. Ya te digo, nosotros cada mes tenemos un curso de formación presencial que tocamos, pues bueno, un montón de cosas: técnicas de cierre, técnicas de negociación, derecho inmobiliario, marketing inmobiliario, o sea, un montón de herramientas, porque al final es que tienes que tocar muchas cositas para ser especialista en tu trabajo, en lo que tú haces. Tienes que conocer muchas materias, porque el marketing inmobiliario ha cambiado. Totalmente. De hace 8 o 10 años, ahora... El marketing en general ha cambiado muchísimo. En general, exactamente. Pues síguete, el inmobiliario a la hora de presentar una propiedad ha cambiado muchísimo. Tienes que conocer... lo que son arras penales, arras penitenciales, arras confirmatorias, si firmas un contrato, si vas directamente a escritura. O sea, es un papeleo que es farragoso y puedes meter en un follón importante a un cliente si esa materia no la controlas. Uh-huh. Bueno, y de ahí un montón de otras cosas que tenemos. El neuromarketing, por ejemplo, el transmitir con fotografía, con sensaciones. Lo que hablábamos la semana pasada, exacto, ¿verdad? O sea, también un poco. Fíjate hasta qué punto, hasta eso en el marketing ha cambiado. El transmitir esa sensación de cómo se puede ver una familia viviendo en una propiedad, el poder transmitir eso en un texto, con una fotografía, con un tal... O sea, te va a cambiar de que luego un cliente pueda tener más éxito en la venta o menos, o que se quede esa casa sin vender. Qué importante es el tener buenos comerciales en una... inmobiliaria, en un grupo como el Grupo Secoes, y también el que se vayan formando continuamente, además de que, como decíamos, las nuevas herramientas de trabajo, con lo de las nuevas tecnologías, el mundo de venta y compra-venta en general ha cambiado una barbaridad y tenéis que estar constantemente reciclando y además siempre mirando por el cliente, porque claro, está claro que un grupo inmobiliario pues se hace su negocio, pero principalmente tienes que dejar satisfecho al cliente. Sí, claro. Mira, nosotros desde que en el 2015 impulsamos una agrupación inmobiliaria en Elche, la MLS de Elche, que empezamos con 8 o 9 agencias, de la cual yo fui el presidente, lo dejé el año pasado, ahora va a hacer un añito que dejé la presidencia, crecimos a 19 agencias y el colaborar lo que nos permite es que cada uno represente a su cliente y el que antepongamos los intereses de nuestros clientes por delante de los nuestros propios. O sea, lo que ocurre es que yo prefiero darle una solución a mi cliente y que él pueda vender antes y al mejor precio, si, aunque yo tenga que ceder parte de los honorarios a otro agente inmobiliario que me traiga al comprador. Claro. Entonces, aunque yo gane menos, pero mi cliente se está beneficiando de esa difusión. Entonces, eso es anteponer los intereses del cliente por delante de los nuestros propios. Una agencia inmobiliaria que no tenga acuerdos de colaboración, que se lo hagan mirar los oyentes o la gente que está en el proceso de venta, porque esa inmobiliaria está más pensando en su bolsillo que en el solucionarle la papeleta o solucionar ese problema a ese cliente. Volviendo a la representación, en definitiva es eso. Tú te sientas única y exclusivamente con un cliente. Sabes por qué vende, sus motivaciones de venta, lo sabes todo. O sea, al final es un acuerdo de confianza y de ética profesional. Y tu trabajo es que ese cliente pues pueda realizar esa operación de compra-venta en las mejores condiciones. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Porque la gente dice, ¿exclusiva sí o exclusiva no? Exclusiva la antigua, la típica exclusiva que se le daba a una agencia inmobiliaria, eso no lo aconsejo a nadie. Eso, o sea, existe todavía, sí, te lo puedo confirmar. Sí. Existe. Entonces, exclusiva, pero una exclusiva... Exclusiva pura y dura de que te atas a una agencia inmobiliaria, eso no deben de firmarlo en la vida. Incluso una exclusiva que solo la pueda vender la agencia inmobiliaria, que ni siquiera la puedas ofertar tú, que eres el cliente, o sea, que es tu vivienda, ¿eso existe? Claro que existe. Solamente entonces, eso, la inmobiliaria. Lo que no puede ser. Nosotros lo que tenemos es un contrato multiagencia, una exclusiva compartida, que lo que nos permite es trabajar por esa propiedad, invertir en esa propiedad, pero luego el comprador nos puede venir por cualquiera de los colaboradores. Yo tengo todos los años, este año llevo 3, de que yo llevo la representación de ese cliente vendedor a una campaña fuerte de publicidad, de marketing, y luego los compradores le han tocado el timbre a mi cliente vendedor, claro, y mi cliente vendedor me ha llamado a mí y me ha pasado a los clientes para que yo me encargue de todo. Porque sabe que vas a hacer una gestión, claro, pensando en él. Exactamente. Entonces, el comprador, ¿qué va a ahorrarse? Si no va a ahorrarse nada, si el comprador de alguna manera no va a pagar los honorarios, los va a pagar mi cliente, que ya sabe lo que me tiene que sí, pagar. Sí, sí. Entonces, cuando trabajan con 5 o 6 inmobiliarias, cada una en un precio, cada una en un tal, todos saben la motivación de venta real. ¿Qué es lo que van a hacer esas 4 o 5 inmobiliarias cuando salga un comprador y les pase una oferta? Por ridícula que sea, se van a ir a fastidiar a ese cliente vendedor para que la acepte, por el miedo a que venga otra agencia inmobiliaria y les levante la venta. La venta. Y eso es la realidad del mercado inmobiliario. Lo que pasa es que la gente, pues cuando no le interesa, no lo cuenta. O sea, fíjate si cambia el tener a alguien que sepa de negociación, que sepa de precios, que sepa dirigir realmente una negociación y sepa rebatir las objeciones de otra agencia inmobiliaria. Y al que luego... Cuando trabajas en abierto, que esos mismos agentes inmobiliarios que tú consideras que están trabajando para ti le desvelen al comprador. No, pásale la oferta por esto que te lo va a aceptar. Te lo va a aceptar, claro. O sea, fíjate si cambia el concepto. Y nosotros, gracias a Dios, pues cambiamos la manera de trabajar hace 3 años y pico y ahora la mayoría de nuestros clientes es todo cliente referido. Jaime, yo me imagino que si algún oyente nos está escuchando y tiene en mente o sabe de alguien que tiene alguna vivienda, algún local o cualquier producto relacionado con la inmobiliaria para vender o necesita comprar, puede acercarse por las oficinas simplemente a informarse de cómo trabajáis, sí, claro. ¿Verdad que sí? Eso no cobramos. Se supone, ¿no? Exacto. Por mirar, o sea, no cobran, la ¿no? La información, y te aseguro que yo soy partidario de no ocultar nada de información, asesorar al cliente y si luego él cree que puede hacerlo por su cuenta, que lo haga. Me ocurre muchas veces que los clientes a veces lo intentan por su cuenta y luego cuando no tienen el resultado pues vuelven a acudir a nosotros. Y es una garantía también para vosotros. Exacto. Al final trabajamos con la confianza de las personas, y eso a veces pues cuesta un poquito más ganársela, ¿no? Que venga alguien de primeras y que te dé la casa a la venta. Ellos, los vendedores, considera que pierden el control, porque hasta se lo dejo a una inmobiliaria y ya, no sé qué. Para eso tenemos un plan de comunicación. Pero la tranquilidad y la comodidad de no preocuparte de esa vivienda, que a veces es muy farragoso, que hay que enseñarla, que hay que, no sé, que tengo que subirla a las redes, que me ha preguntado a alguien, que le tengo que contestar, que claro, de todo os ocupáis vosotros, y el cliente solo tiene que esperar un poquito de tiempo a que todo esto dé su fruto. Exacto. Y puedan vender o comprar lo que necesitan. Así es, empezamos a trabajar y luego el cliente en todo momento está informado. Una de las mayores quejas que tienen los clientes cuando trabajan con inmobiliarias con las que nos encontramos es que la inmobiliaria no le informa. O sea, pueden pasar meses que tienen su casa a la venta y nadie les llama para saber si ni cómo va, ni cómo no va, ni si preguntan, ni si no preguntan. Y al final yo creo que con la gente hay que ser ético. Uh-huh. Y si consideras que es un precio que está por encima de lo que puede ser el mercado, lo que el mercado puede aceptar, pues yo creo que tienes que decírselo al cliente. O sea, ¿qué ganas con decirle o con aceptar un precio que tal que es que sabes que no se va a vender? Y al igual estoy utilizando esa propiedad para vender otras. Uh-huh. Pero es que eso no es ético. Está claro que el profesional eres tú y estás en el deber, diría yo, casi de informar bien al cliente y de aconsejarle de la mejor manera posible. Lo que ante tú todo, dices, ante todo. Vas a vender una vivienda que sabes que está por encima del precio de mercado y te vas a pasar a lo mejor muchísimo tiempo con esa vivienda ahí en cartel, que no hay manera de venderla porque correcto, el cliente no está bien asesorado. Y también habrá gente que está esperando a que les llamen. Yo pongo la vivienda ahí y ya me llamarán. No, hay que... Hay de todo, y luego sobre todo, claro, es la motivación que tenga cada uno para vender. Hay gente, pues bueno, pues que está ahí, pone un cartel y es lo que estamos hablando, claro, del marketing que ha cambiado. Puedes pasarte por cualquier calle de Elche y tienes carteles en venta. Muchos. O sea, yo considero que un agente inmobiliario tiene que poder hacer cosas que un particular no puede hacer. A mí me contratan para que yo pueda vender en mejores condiciones de lo que ellos lo harían. Uh-huh. Por varias razones, por marketing, por negociación, por documentación, cada uno te va a contratar por una cosa, o por todas o por varias, pero yo tengo que ser capaz de aportar valor y hacer cosas que un cliente particular no lo puede hacer. Si yo supiese hacerme, yo soy diplomado en relaciones laborales, he estudiado tributario, he estudiado tal, pero considero que mi asesor sabe hacer mejor los impuestos que yo, porque es a lo que se dedica. Claro. Entonces yo prefiero delegarlo y que me lo haga él, porque estoy tranquilo. Entonces, claro, hay cosas que yo no puedo dedicarme, pues la cedo o necesito a alguien que me lo haga. Uh-huh. Y en todo proceso yo creo que es igual, que necesitamos a veces de profesionales que nos ayuden en determinadas facetas de la vida. Para eso están los profesionales. Y ese profesional tiene que aportar cosas que tú no sepas, claro, hacer o que no puedas hacer. Uh-huh. Oye, Jaime, en el grupo Secoes tenéis ahora mismo, o necesitáis, porque a veces me has contado que, bueno, pues necesitamos locales de tal, o necesitamos viviendas en, uh-huh, tal sitio, o tenemos alguna, tienes algo por ahí que me puedas así desvelar, algo importante que digas, pues tengo una vivienda en tal sitio que es un caramelito, o necesitamos que me... Necesitamos más que... Necesitamos. ¿Qué tal? Sí, tenemos, la gente nos conoce, sabe que hacemos unas campañas fuertes de publicidad, de marketing, y nos interesa más tener propiedades porque tenemos una base bastante importante de clientes compradores. Entonces, uh-huh, el cliente que nos esté escuchando, que conozca a alguien que esté pensando en vender, que no tenga el éxito esperado, que esté en el proceso, que se esté hartando, que esté a lo mejor una inmobiliaria que no le da el resultado, que se pase y hable con nosotros, claro, porque le vamos a ayudar, pero al 100% estoy completamente convencido. A ver, has dicho algo que es clave. Tenéis una cartera de clientes compradores registrados, importantes. Claro. O sea que si tenéis, quien tenga vivienda locales o quien tenga algún producto inmobiliario para vender, que lo tenga atascadito, que venga a vernos. Exacto. A ver, me parece importante lo de tenemos una cartera importante. Sí, ten en cuenta que es un valor añadido, un valor añadido que tenemos las agencias inmobiliarias. Si hacemos el trabajo previo, bien. Entonces, tenemos a un particular que saca una casa a la venta, no tiene ese fondo de comercio, no tiene compradores registrados. Y luego calificados también, que es muy importante, que tengan posibilidades reales de poder comprar. Uh-huh. Entonces, es un valor añadido que tenemos las agencias inmobiliarias y que ponemos a disposición del cliente. Cuando nos entra una propiedad, se cruza con la base de datos de compradores que tenemos. O sea, que tenéis allá clientes que os han pedido un inmueble concreto y en cuanto, uh-huh, alguien os llegue con ese inmueble, lo que hacéis es llamar al cliente que ya tenéis esperando y decirle, tengo lo que buscas. Oye, claro, incluso el programa informático que utilizamos detecta, bueno, nosotros registramos las necesidades, claro, y tal, entonces el programa cruza. Y bueno, poner una, hay veces que ponemos una propiedad a la venta, se da de alta, y igual nos salen 40 y pico, 50, hasta 70. Esta semana nos salió ayer. Ajá. Una propiedad que se colgó en una zona que está demandada, 73 cruces de clientes que les puede cuadrar esa propiedad. O sea, entonces, alguno le tiene que cuadrar. Claro, a partir de mañana que tenemos ya las llaves y la casa está preparada para la venta, pues vamos a empezar a hacer las visitas. Pues probablemente esa casa se venda en cuestión de días. Qué bien. Oye, pues dejemos de tener esos carteles un año, otro año, otro año, otro año, que ya están descoloridos, que casi no se ven los números de teléfono. Sí es. Y es porque no les damos una salida adecuada al inmueble que tenemos ahí como un poco aburrido, esperando a que alguien lo ocupe. Y eso lo vamos a poder conseguir si nos acercamos a los pisos azules. Exactamente. ¿Qué pasa? Donde estaba la antigua hacienda. Ahí. Ahí en la esquinita, Grupo Secoes, el horno de Vicente Díaz de toda la vida. Te compras el pan, podemos desayunar y todo. Lo tenéis súper bien. Lo tenemos muy controlado. Decía yo, los pisos azules, pero es en verde toda vuestra fachada, sí, o algo así me suena, ¿verdad? Verde y azul. ¿Ves? Ahí y está. Tenemos ahí buena combinación. Una super pantalla también de LED, de 2 metros por 1, que tenemos ahí unas ofertas especiales, las viviendas. Vamos, un escaparate que tenemos 3 carriles de coche que paran justo enfrente. O sea, la gente con la pantalla esa flipan colores, porque vamos, o sea, ahí se quedan mirando desde que cruzan el semáforo y es todo. Es verdad, es que además está estratégica la pantalla, porque el semáforo es el semáforo. Exactamente. Ahí esperas y hay la difusión que tienes también de las propiedades que tienen nuestros clientes que están en el escaparate, pues también ahí estamos llegando a los vecinos del barrio, que digo yo, es fácil. O a veces nos vamos a buscar clientes a Rusia, pero el cliente lo tenemos en tu propia escalera, entonces tenemos que atacar por tierra, mar y aire en el marketing. Uh-huh. O sea, es otra de las acciones que podemos hacer. Pues todo esto lo encontramos en Grupo Secoes, y como decimos, están cerquita del centro de la ciudad, en los pisos azules, y cualquier asesoramiento que alguien necesite, que se informe bien, que vosotros estáis abiertos. Así es. Vuestras puertas están abiertas, que entren, que se informen bien de todo antes de cometer algún error. Algún error, correcto. Importante. Que puede hacer y perder una gran cantidad de dinero. Eso es. Correcto. Jaime, que ha sido un placer otra semana más tenerte con nosotros, nos cuentes cosas tan interesantes y a ver qué tocamos la semana que viene, que seguro va a ser tan interesante como pues, los restos. La semana que viene estaba pensando de que si viniese mi compañera Mari Carmen, que es hace home staging, que es la que prepara las casas, y vamos a dar algún consejillo de cómo preparar las casas para cuando se reciban las visitas de compradores, que creo que ser muy, muy interesante. Me gusta la idea, es algo que ya soltamos un poco la semana pasada, que había detalles, pero muy vamos a traernos a la profesional. Pero ahora ya lo vamos a hacer profesionalmente. Exacto, así que la semana que viene todos atentos a la sección del Grupo Secoes, porque si tenéis ahí algún inmueble que tenéis que darle salida, te lo van a dejar niqueladito para que eso ocurra. Gracias, Jaime. Así es. Gracias a vosotros. Seguimos en Teleelch Radio Marca. Lo hacemos ahora pues dándote las ofertas de empleo. Así que no te muevas, porque tenemos varias ofertas de empleo para el día de hoy, en este 26 de noviembre de 2019. Te cuento que se necesita chica para el cuidado de persona mayor con vehículo propio. En el 639 48 85 89. Fábrica de calzado en Torrellano precisa facturador. En el 966 61 82 48. Empresa de calzado precisa persona para la envasa. En el 633 63 88 75. Hace falta pegadores. En el 687 68 03 52. Se necesita chapista. En el 633 29 65 87. Y por último te cuento que empresa de bios precisa persona para dar cola y pegador. En el 966 44 60 06. Ya sabes que todas las ofertas, también las demandas, las vas a encontrar en nuestra página web teleelch.es. Solo tienes que clicar en ofertas de empleo, puntualmente actualizadas a partir de las de la 1 de la tarde. Venga, le vamos a quitar la frase a Paco Gómez. Os llevo de escaparates y enseguida pues estamos cerrando el chiringuito, así que quédate un ratito más con nosotros. No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro SUV más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y 2 nuevos motores EcoBoost con etiqueta Eco. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC, carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial. Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja. Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Inmobiliaria Avitel les desea feliz Navidad y próspero 2020. Restaurante Catona abre nuevos salones para que puedas celebrar una boda, comunión, bautizo o cualquier otro tipo de evento. Llámanos y haz tus reservas en el 96-663-0949. Adelántate y reserva los servicios de profesionales que harán de ese día especial un día inolvidable. Nuevos salones para celebraciones en Restaurante Catona, en carretera Matola, kilómetro 2. Infórmate sin compromiso en el 96-663-0949. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. El éxito de estar en forma. Ay, que le ha costado entrar al jingle, ¿eh? Bueno, pues nada, 3 minutos, alcanzamos la una. Dice por aquí José Rosa, guapa, se echa de menos la sección de Abel. Yo también la echo de menos, ya te lo digo. Hombre, también te adelanto. Mira, se fue a uno de sus viajes. ¿Tú recuerdas cuando nos llevaba por su... hacía una ruta por alguno de los viajes que tenía, que ofertaba su agencia de viajes? Pues él se fue a uno de sus viajes. No ha vuelto. Yo creo que ya debemos estar un poquito preocupados, ¿eh? Si habéis oído alguna vez los viajes de Abel Viudes... Ya sabéis que son siempre de ida. No sé si regresan, ¿eh? Bueno, pues me pondré en contacto con él, a ver. Y también nos dice por aquí... Buenos días, Rosa. Muy buenas, soy Fran. Yo, por supuesto, que me acuerdo de la Super Pop. A mí me marcó mucho. Esa revista costaba 180 pesetas. Madre mía, la época de las pesetas, ¿en serio? Bueno, se hablaba en esas revistas de artistas como Ricky Martin, Raúl, Estopa, etcétera. Me acuerdo también de los póster que daban. Esa revista se vendía como pipas. Todos los que nacimos en el 86 la consumíamos. Pues sí, señor, y los que nacimos un poquito antes también. En mi época no salía Estopa, también te lo digo. ¿A que sí, José? ¿A que estás conmigo? Y mi suegra se ha quedado sin viaje. ¿Ahora qué hacemos? Pues esperar a que vuelva Abel. Si vuelve, vamos. Yo ya te digo, estoy un poquito preocupada. Se fue a uno de sus viajes y no ha vuelto. Ay, bueno. Que ya sabéis que os toca, pues quedaros con las chicas de los servicios informativos de esta casa, seguido por el Sempunta con Paco Gómez. Ha sido un placer acompañarte un día más. Y si quieres, mañana a eso de las 11, pasamos un ratito entre amigos. Te quedas con música, con buen rollo. Gabinete Caligari, toca la Uli. ¡Hasta mañana!